que hablarle al que sufre de esperanzas y alumbrarle tristezas y neblinas. Hay que saberte ahora entre nosotros como un obrero más que cada día acuda a la jornada, nos alienta con palabras de lucha, comprensivas voces que nos señalan horizonte. Ahora es tiempo, Artigas, viejo Artigas, de ubicar tu sonrisa en la mañana, de escamotearte de estrellas infinitas y plantarlas en cantos y guitarras. Música y noticias. Un recorrido por las fuentes informativas de nuestra América. Presenta. Recorrido correspondiente al 19 de junio de 2020. En esta bienvenida te saluda el mecánico, el herrero, el que eleva hasta el cielo las estibas, el albañil cuchara y argamasa, el que tiende sus manos la mendiga, mis padres sin trabajo, los ancianos esperando su invierno pensionista, te saludan los poetas que interrogan al hambre, la tristeza, la injusticia. El árbol te saluda en el paisaje, grácil naranjo, chakra, geometría. Ahora es tiempo, Artigas, viejo Artigas, de ubicar tu sonrisa en la mañana, de escamotearte estrellas infinitas y plantarlas en cantos y guitarras. Comenzamos. Colombia. La otra cara de la pandemia. Solidaridad alimentaria. Desde las asociaciones juveniles, colegios, organizaciones políticas o sencillamente desde los grupos de vecinos, la sociedad bogotana se ha volcado para echar una mano, donando y distribuyendo mercados. Esto ha sido toda una oleada de solidaridad alimentaria. No es una solución estructural, pero sí muestra que hay luces de esperanza entre las sombras de la pandemia. Una especie de cada cual según sus capacidades, a cada cual según sus necesidades. Es cierto que la ayuda ha sido limitada y que no es la solución de los problemas de fondo que tiene la ciudad. Pero qué bien que viene un mercado en medio de la pandemia. Y más si se entrega con una sonrisa. La alimentación siempre ha estado en primer lugar, pero ahora somos conscientes de ello. Antes que las joyas, los lujos y las apariencias. El hambre llama a la puerta y la solidaridad es la que responde. A veces, solo a veces. Hay muchos ejemplos de proyectos de solidaridad alimentaria. Aquí solo reseñamos cuatro de ellos. Casa B, un proyecto desarrollado en el centro de la ciudad. Las distribuciones de ayuda humanitaria que hace la alcaldía de Claudia López. Las jornadas de solidaridad realizadas por Congreso de los Pueblos en las zonas más pobres de la ciudad y un comedor comunitario ubicado en Usme. A pocas cuadras del Palacio de Nariño hay un proyecto llamado Casa B que articula diferentes colectivos y han estado trabajando en la recopilación de donaciones y de mercados para ser distribuidos en su propia comunidad. Entonces todo surgió como una iniciativa entre varios colectivos. El primer fin de semana que hubo el simulacro, entonces dijimos como que bueno, que van a ser personas digamos de la tercera edad que no tienen algún sustento, que están solos, y reunimos aquí como 3-4 mercados y los fuimos a entregar aquí pues en el barrio porque conocemos la caracterización de esas necesidades de esas personas. Sí, Entonces, bueno, empezamos así. Las primeras semanas la gente traía su mercado, pero entonces como empezó que el pánico de no poder salir, de que los contagios y eso, entonces creamos como una cuenta en DaviPlata y otra en Nequi. Y pues la verdad no esperábamos que fuéramos a tener tanto éxito. Y ya hemos, esta es nuestra quinta entrega. Hemos ayudado más o menos a 400 familias. Estamos priorizando madres cabezas de hogar, personas de la tercera edad que no tienen algún sustento, vendedores ambulantes, personas que trabajan en la informalidad al día a día. Y ahorita estamos caracterizando las familias que tengan un mayor núcleo de personas en su casa. El mapa de pobreza hecho a finales de marzo determinó buena parte de la ruta para distribuir la ayuda humanitaria en Bogotá, pero el hambre fue más rápido que el mapa. Hubo tensiones con los datos del SISBEN, trabas burocráticas, demoras para redireccionar recursos y conseguir proveedores adecuados en esa magnitud. También hubo pequeñas molestias porque se rompía una bolsa, porque faltaba un papel o porque el responsable se demoraba en llegar. Pero la crisis alimentaria de la ciudad no nació con la pandemia ni con la administración actual, y es muy probable que permanezca luego de la crisis. Organizar todo el equipo, subir los mercados, coordinar pues con las diferentes entidades que nos están ayudando. Entonces hay varios obstáculos que tenemos que ir superando a medida que pues la jornada se va desarrollando. ¿Qué ha sido lo más bonito desde el punto de vista humano, lo más placentero, lo más reconfortante en pues medio realmente de...? Realmente lo más lindo es llegar a los barrios y ver que de una u otra forma la gente siente un alivio al saber que les van a dar las ayudas, pues la sonrisa de la gente cuando uno les entrega el mercado, sí, eso es lo más gratificante. Es lo más gratificante de todo, ¿sí? ¿Y lo peor de todo qué ha sido? De pronto la inconsciencia de algunas personas que a pesar de, o sea, que no valora tal vez todos los esfuerzos que ha hecho la alcaldía, pues para cuidar de la salud de nosotros, pues de todos sus ciudadanos, ¿sí? Las... que la ciudad llega hasta donde llegan sus ojos, pero no se dan cuenta que hay una ciudad aún más allá, en rincones que personalmente yo creí que en la vida iba a haber, y nunca creí que existían esos barrios, y en unas condiciones de pobreza muy duras, y que pues los terrenos no son fáciles de acceder. Ya estamos acostumbrados a ver la organización político y social Congreso de los Pueblos en asambleas populares y recientemente en las protestas en el marco del paro nacional. Ahora se volcaron, junto con los Escudos Azules, organización también de protesta social, a ser solidarios con los más pobres bajo la consigna de que el pueblo es el que ayuda al pueblo. Desde la crítica al gobierno de Duque, invitan a combatir el hambre y las desigualdades desde la solidaridad y desde el amor eficaz. Perdónanos que se nos un poquito, pero es que tenemos que ayudar mucho. Muchas gracias. Mucho por mayoría de las protestas sociales acá, en especial en contra de este gobierno que los tiene ustedes olvidados. Venimos a ayudarles porque el gobierno no va a venir. Su merced, si quiere yo le ayudo a entrar esto, me da miedo dárselo. Tome, dárselo. Gracias. Coge esto, por favor. Este comedor comunitario en Usme empezó hace varios años como una olla comunitaria, nacida del hambre y del amor por los vecinos. Después de mucho esfuerzo, pasaron a ser un comedor propiamente dicho con el apoyo del Estado. Canalizaron recursos a través de la Asociación de Integración Comunitaria, SOINCO. Dieron el salto para conformar un espacio en Usme llamado Comedor Semillas de Antaño. Allí han desarrollado talleres de teatro, danza y música, pero la pandemia les cambió la dinámica. Ahora se centran solo en la distribución de comida preparada para llevar. No la sirven allí para evitar la aglomeración. Prefieren dar los alimentos preparados para evitar que se vendan las donaciones y además, porque dar almuerzos hace que alcance un poco más el mercado que se consumiría por las familias en muy pocos días. Añoran volver a abrir para reencontrarse con los niños que se quedan esperando en sus casas la llegada de los padres con la comida. En principio con el tema de la olla fue un tema más de cooperación, de ayuda pues de los mismos vecinos, de ir a por abastos a pedir que nos regalaran el mercado. Entonces, en ese orden de ideas ya pues surgen los comedores del Fondo de Desarrollo Local. Sí. Entonces, pues ahí ya se logra, digamos, vincular con el tema de la contratación directamente, pero pues igual, pues no fue nada fácil tampoco, porque fue todo con las uñas realmente, sin presupuesto, pero pues igual. ¿Hace cuánto conoces este comedor? Hace 2 años. ¿Estás viniendo desde hace 2 años? No, yo llevo viniendo hace 4 años acá. ¿Cómo ha cambiado por la cuarentena, por la pandemia? Bueno, pues ha cambiado en el modo de que pues tenemos que tener siempre las precauciones. Se ha de tener la debida cuidado siempre, aislamiento. No han venido los niños. Pues, yo soy mamá de los niños, yo no recibo almuerzo, pero vengo por los niños. ¿Quiénes ingresaban? ¿Qué criterios? ¿Quiénes eran los prioritarios para entrar en la lista de beneficiarios? Lo que eran madres gestantes, personas en vulnerabilidad de pobreza y estudiantes. ¿Cuántas personas vienen a almorzar cada día? ¿Cuántos almuerzos estaban haciendo? Aproximadamente lo que nosotros veíamos en la lista eran más de 300 beneficiarios. Como mamá, la semana entrante, el mes entrante, ¿qué es lo que más le preocupa de toda esta pandemia? El trabajo. Porque yo soy madre cabeza de hogar, trabajo en casa de familia y pues con esto de la pandemia no es modo de ir a trabajar en casa de familia. Es lo que me preocupa. En el centro de la ciudad hay una joyería sin las miniaturas de los maniquíes que sirven para exhibir cadenas y pulseras. El dueño recogió las joyas y ahora vende bultos de papa. El cambio de joyas por papa muestra que las joyas no alimentan. La pandemia muestra que es mejor usar el campo para producir comida y palma de aceite. Pero el cambio ideal es pasar de la solidaridad alimentaria a la soberanía alimentaria. Víctor de Currea Lugo, periodista independiente. Estás escuchando música y noticias por Radio La Negra, Uruguay. Huelga, piquetes y ocupaciones. Oposición cuestiona iniciativas previstas en la ley de urgente consideración, iniciativa de la derecha gubernamental. Como ustedes saben, el proyecto de ley le pone un apellido al derecho de huelga como derecho de huelga pacífica. Eso es algo muy ambiguo, por demás discutible. Nosotros creemos que por esta vía se quieren impedir algunas manifestaciones, algunos caminos del derecho de huelga que son habituales en el país y que no han generado problemas de violencia en el Uruguay. Además, hay normas vinculadas al tema de los piquetes, hay normas referidas, por ejemplo, al tema de la inclusión financiera, que perjudican directamente a los trabajadores. Eso no es del capítulo que vino a exponer el ministro, pero le hemos preguntado también sobre esos temas. Yo lo que quiero recalcar es que en el Uruguay y en el mundo el derecho de huelga ha sido algo ampliamente luchado y conseguido con mucho esfuerzo por los trabajadores y las trabajadoras, y que ha sido utilizado también con muchísimo cuidado. Por su parte, el diputado del Partido Nacional, Rodrigo Goñi, defendió las iniciativas gubernamentales que contribuyan a una mejor convivencia en el ámbito laboral. Viene a responder directamente, satisfactoriamente y positivamente a esa incertidumbre que se plantea en las relaciones laborales del Uruguay y que afecta el clima de inversión. ¿Por qué? Porque garantiza, después de muchísimo tiempo, de muchísimo reclamo de la OIT mismo, garantiza el derecho de los directores de la empresa que quieren continuar con el control de la, de su empresa aún ante cualquier medida sindical, y de los trabajadores que quieren también seguir trabajando. Música y noticias, un recorrido por las fuentes informativas de nuestra América. Presenta Especial. La columna de Cristina Palacio. José Gervasio Artigas, parte 1. Ese criollo rodeado, rodeado, rodeado. Los paisanos le dicen, mi general. Los paisanos le dicen, mi general. Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. En esta ocasión la columna va a ser sobre Artigas. Y decir Artigas es decirlo todo, creo que huelgan las palabras. En esta ocasión, esta columna va a ir repartida en dos programas, porque bueno, hablar de Artigas amerita su tiempo. Y me acompañan dos artistas que tienen una obra maravillosa. Una de ellas es Marcela Carranza, que es una artista del Valle de Tras la Sierra. Y el otro es Damián Ibarguren Gautier, un artista de Montevideo. Bueno, ambos tuvieron la gentileza de prestarme su obra para que pudiera disponer y seleccionar lo que quisiera. Así que va un agradecimiento y un abrazo inmenso. Y sin más, los dejo entonces con Artigas. Un caudillo es la multitud hecha símbolo y hecha acción. Por su voz se expresa el pueblo, en sus ademanes gesticula el país. Es el caudillo porque sabe interpretar a los suyos, dice y hace aquello deseado por la comunidad. El conductor es el primer conducido. José Gervasio de Artigas, oficial de Blandengues, podía jactarse de ser el jefe de los orientales, porque nadie conocía e interpretaba a sus paisanos como él. Al frente de su montonera, el caudillo es la patria misma. Eso no lo atinaron o no lo quisieron comprender los doctores de la ciudad, atiborrados de libros. No era, seguro, la república que soñaban con sus libros de Rousseau o Montesquieu, pero era la patria nativa por la cual se vive y se muere. Los doctores se estrellaron contra esa realidad que su inteligencia no les permitía comprender. Ese continuo estrellarse contra la realidad, esa lucha de liberales, extranjerizantes, monárquicos y unitarios, contra algo que se obstinaba en ser nacionalista, popular, republicano y federal, es lo que se llaman guerras civiles en nuestra historia. Así define José María Rosa la figura del caudillo, y pensando en estas guerras civiles entre unitarios y federales, bueno, hoy vamos a hablar del protector de los pueblos libres. Estamos hablando de José Gervasio Artigas. Artigas nace en Montevideo el 19 de junio de 1764.

Venezuela presenta especial Los movimientos sociales y políticos de nuestra América. Soberanía, comunicación y pandemia. En el marco de la Segunda Convención de Comunicación Social y las Tecnologías Libres, COMSOTIL 2020, Satuy TV, en colaboración con el Centro de Estudios de la Comunicación Social de la Universidad Bolivariana de Venezuela, produjo un diálogo entre varios medios de comunicación populares y alternativos. Miembros de medios de comunicación de varias partes del mundo debatieron el rol de los medios alternativos, cómo lidiar con la tecnología, la participación en las transformaciones sociales y políticas y el impacto de la pandemia en la comunicación. Discutamos la vida. Luchamos y peleamos por un sistema más justo. El derecho a saber la verdad. Y por supuesto, contra las desigualdades sociales. No tenemos censura. Y esencialmente lo que discutamos es la narrativa. No hay otra manera de avanzar democráticamente sino fortaleciendo los medios comunitarios alternativos. Tatu y Televisión Comunitaria. Latinoamérica rompe el cerco. Radio Zapote. Magicada TV. Radio Temblor Internacional. Brasil de Fato. Venezuela Análisis. People's Dispatch. Bueno, la comunicación es un terreno de batalla, es un arma en sí mismo, y esencialmente lo que disputamos es la narrativa. Los medios del poder dominante tratan de hacernos llegar una narrativa que justifique sus direcciones políticas y todo, y nuestra tarea de construir una sociedad diferente, una sociedad alternativa de justicia social, pasa en primer lugar por disputar esa narrativa. Nuestro papel es luchar contra cualquier rasgo de opresión, de explotación y de injusticias que básicamente desarrolla el sistema capitalista. Contar, visibilizar y mostrar la mirada de los pueblos, porque los pueblos indígenas y comunidades organizadas, populares, tenemos voz propia. Las luchas de nuestros pueblos en general son ocultadas por los grandes medios. Nuestro rol es tratar de visibilizarlas y también demandar de que haya un espacio real y un alcance para que esto sea visible. Los medios de comunicación populares o alternativos no están dispuestos a negociar, a hacer concesiones para beneficios propios, como hacen todos los días las empresas privadas del sector. Y casi siempre en este juego, quien gana es el lado del dinero. Y es por eso que el pueblo se ha armado también de estas herramientas de comunicación como una forma de romper con ese yugo. En cuanto a la tecnología y todas las herramientas de comunicación, pues nos sabemos que nunca como comunicadores populares vamos a tener acceso a todas las herramientas creadas por y para la clase dominante. Sin embargo, como militantes y luchadores que trabajamos en la comunicación popular, nunca nos ha faltado ni nos faltarán la creatividad, la esperanza y la perseverancia para hacer mucho con poco. Para que los medios autogestivos puedan llegar a la mayor cantidad de gente en cuanto a espectro, en cuanto a señales de televisión, de radio, de medios gráficos que puedan tener una existencia real y una llegada. Esto se ve tanto en la adjudicación y cuando el Estado tiene que repartir estas señales, como también lo vemos en las redes sociales, que son un elemento muy importante que como medios alternativos y comunitarios tenemos que aprovechar. Mientras no hay una inversión pública suficiente, los medios alternativos intentan improvisar. La internet de alguna manera trajo la ilusión de que podríamos enfrentarlos, pero igual ahí prevalecen las grandes empresas, los negocios, que pudieron adaptarse muy bien a ese nuevo ambiente. Por eso mismo, todas estas herramientas que estén al alcance de la gente ayuda a fortalecer esa práctica de la comunicación. Nosotros solo utilizamos el software libre. No estamos consumiendo softwares privados o de paga, sino que estamos apoyando a la gente que también lo que le gusta es programar y lo técnico, y son gente muy chingona que hace softwares libres que tú puedes acceder a un programa para grabar tu voz, para transmitir en la radio, para editar el audio, para guardar tus archivos de manera totalmente libre y, lo mejor, de manera segura. En este periodo reciente en América Latina, que ha sido de grandes convulsiones y de grandes disputas, los medios siempre han estado presentes, y entonces en paralelo con la construcción de nuevos modelos, de nuevos gobiernos, han estado los medios siempre en una relación que no ha sido sencilla, porque por un lado, cuando se tratan de gobiernos hostiles, los medios pueden definir claramente cuál es su línea, pero por otro, cuando son gobiernos entre comillas aliados, se puede crear una relación complicada, y es un desafío para los medios comunitarios que tienen que pelear por recursos, mantener su línea editorial independiente. La soberanía comunicacional que tenemos que tener los medios autogestivos es fundamental, porque si bien podemos estar más cerca o más lejos de un gobierno, de un estado, de una corriente política que esté coordinando, en este caso al gobierno, y podemos coincidir en algunas propuestas, en otras no, tenemos que tener bien en claro que las demandas de nuestros pueblos son siempre las mismas, y que estas demandas tienen que ser escuchadas y tienen que estar visibilizadas. Creo que el estar del lado de los pueblos, tener un sitio en la historia y asumirte desde ahí, desde esa mirada, obviamente desde la ética colectiva y la ética de la diversidad y la inclusión, que es prácticamente un poco la vida en comunidad, con la complejidad que eso representa, por supuesto, porque no vamos a idealizarla, tomando completa distancia de la ética burguesa que está al servicio de los medios corporativos y que se vende a quienes mejor es para. Hay formas, por ejemplo, en que los principios políticos de la comunicación popular se pueden seguir cumpliendo, a pesar de la falta de recursos, a pesar de las limitaciones tecnológicas respectivas. Y es que el movimiento popular debe intentar pensar en sostener el ejercicio de sus medios. Si desde las organizaciones populares, con cierta autonomía del ejercicio del poder, también debe pensarse en que el brazo comunicacional es suyo. Tiene que asumirlo como suyo, y en tanto lo asuma como suyo, tiene que sostener ese ejercicio también, no solamente en términos de producción o en términos de recursos, sino también en términos de consumo. La pandemia ha sido un desafío principalmente para los medios comunitarios, que son los que tienen menos recursos. En nuestro caso particular, nosotros siempre hacemos un esfuerzo para acompañar los movimientos de base y escribir cuál es su lucha. En el contexto de esta contingencia de COVID-19, surgió el proyecto y la necesidad también de comunicarnos, de comunicar qué estaba pasando y saber qué estaba pasando con esta enfermedad, que no era lo que nos decían en la tele o en los medios oficiales. Fue así como surgió la idea de hacer un cadenazo radial, obviamente de medios libres. Participaron radios de Gualmapu, de Chile, radios de Panamá, de Costa Rica, de Guatemala, de Honduras, de México y de España también. Hemos centrado en visibilizar las respuestas para combatir la pandemia de los gobiernos, de los movimientos, de los sindicatos, de las organizaciones. Justo somos un medio que saca de la dinámica local y comunitaria y visibiliza a la internacional y a la latinoamericana. Entonces, un aporte que hemos hecho ha sido un poco recoger todas esas miradas y voces de lo que se está viviendo en comunidad para contarlo en medio de la pandemia y no permitir que se imponga un cerco o que se silencien las comunidades. Nuestra cobertura tiene dos ejes que exponen nuestra diferencia para los medios hegemónicos comerciales. Primero, destacamos la importancia del SUS, el Sistema Único de Salud Público, que se está desmontando desde el golpe. Perdió muchos recursos, pero es una conquista popular, democrática, y su fortalecimiento es urgente. Y en segundo lugar, exponemos y resaltamos las diferencias sociales profundas resultado de muchos años de neoliberalismo y que se expresan de manera muy cruel, muy violenta, desde antes de la pandemia. Seguimos agitando, seguimos informando y seguimos estando juntos en esa pelea. De parte de todo el colectivo de Barricada TV, le queremos mandar un saludo fraternal y muy grande a todos nuestros compañeros y compañeras de diferentes medios autogestivos, comunitarios, populares, alternativos en toda la región. Elogiar y exhortar también a aquellas personas que tienen ese deseo, esa motivación de ingresar a la comunicación popular, sean bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. El llamado a los medios comunitarios es que sigan resistiendo, que sigan conscientes de su papel y que al mismo tiempo no se pierda la noción de lo que es el horizonte. Para todos los medios comunitarios, organizaciones que están rompiendo el cerco mediático, todas las radios comunitarias, todas las revistas, medios digitales que están queriendo visibilizar las voces, un saludo solidario desde Guatemala, desde Latinoamérica Rompe el Cerco, desde la tierra de Ishimuleu. Tratar de alentar desde nuestros medios de comunicación el pensamiento crítico, el ejercicio pedagógico de entendimiento de nosotros y nosotras sobre lo que está sucediendo a nuestro alrededor, que la pandemia y que la crisis y que el capitalismo no nos maree en sus aguas. Lo que me gustaría transmitir es que seguimos resistiendo, denunciando los abusos y proponiendo alternativas. De 16 a 18 horas. Estás escuchando en Radio La Negra. Música y noticias. Un recorrido por las fuentes informativas de nuestra América. Una palabra no dice nada y al mismo tiempo lo esconde todo. Igual que el viento que esconde el agua, como las flores que esconden el lodo. Una mirada no dice nada y al mismo tiempo lo dice todo, como la lluvia sobre tu cara o el viejo mapa de algún tesoro, como la lluvia sobre tu cara o el viejo mapa de algún tesoro. Una verdad no dice nada y al mismo tiempo lo esconde todo, como una hoguera que no se apaga, como una piedra que nace polvo. Si un día me faltas, no seré nada, y al mismo tiempo lo seré todo, porque en tus ojos están mis alas y está la orilla donde me ahogo, porque en tus ojos están mis alas y está la orilla donde me ahogo. Cuba. La revolucionaria cubana Vilma Espín luchó por la reivindicación de los derechos de la mujer, de la niñez, la juventud, la familia y la integración de la mujer en todos los sectores del país. Murió el 18 de junio de 2007 Informe de Telesur y de la Televisión de Santiago de Cuba. Este 18 de junio se conmemoran 13 años desde la partida física de la cubana Vilma Espín, luchadora por la emancipación de las mujeres y sus derechos de igualdad. Recordemos. La revolucionaria cubana Vilma Espín nació el 7 de abril de 1930 en Santiago de Cuba. Destacada por su lucha a favor de la equidad de género, la emancipación femenina, su participación contra la dictadura de Fulgencio Batista y sus aportes en la reivindicación del papel político, social y económico de las mujeres en la revolución. Fue una de las pocas mujeres que pudo graduarse en 1954 como ingeniera química en la Universidad de Oriente en Cuba. Además, cumplió misiones militares con el ejército rebelde y participó en el proyecto educacional desarrollado en la Sierra Maestra, alfabetizando a soldados y campesinos de las regiones liberadas. Tras el triunfo de la Revolución Cubana, encabezó la unificación de las organizaciones femeninas y constituyó la Federación de Mujeres Cubanas en agosto de 1960. Luchó por los derechos de la niñez, la juventud y la familia, tanto como por la incorporación de las mujeres al trabajo y por proporcionarles protagonismo social y laboral en el país. Fue una incansable luchadora y, aunque falleció el 18 de junio de 2007, el legado de su obra revolucionaria sigue presente en Cuba y el resto de América Latina. Quizás no estuvo cuando sonó simbólicamente la campana de la Demajagua aquel 10 de octubre de 1947, esa campana que marcara la fundación de la Universidad de Oriente. Pero sin dudas, su paso por la Casa de Altos Estudios sentó las bases de su pensamiento y acción. La Universidad de Oriente fue el lugar donde Vilma se convirtió en revolucionaria. Como ocurrió con otros jóvenes de su generación, dos hechos políticos influyeron decisivamente en el cambio radical que experimentó su vida. La sonada militar ocurrida el 10 de marzo de 1952 y los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes. Estos dos hechos no solo marcaron su vida estudiantil, sino que dieron paso a un cambio de pensamiento que la convirtieron en uno de los miembros más activos del movimiento 26 de julio. Mientras luchaba por lograr una sociedad más justa, también dedicaba tiempo a los estudios, a los que se entregó con impar consagración, obteniendo durante toda su trayectoria universitaria calificaciones sobresalientes. Muchos la vieron caminar por esos pasillos. Algunos la vieron cantando en la coral universitaria como líder del equipo de voleibol femenino en los Juegos Mambises, o quizás en los laboratorios de química. Pero seguramente pocos imaginaron el paradigma que llegaría a ser nuestra Vilma. El 14 de julio de 1954, Vilma venció su último examen en la Universidad de Oriente, graduándose de Ingeniería Química Industrial. Terminaba así su vida como estudiante, pero no su vinculación con la universidad ni con el movimiento revolucionario. En un mundo de hombres, Vilma levanta la bandera de la igualdad, pero sobre todo levanta la bandera de la humanidad. De recordar que todos somos iguales, que no existen diferencias porque lo más importante es que somos seres humanos. Y es su ejemplo de intransigencia, de humanidad y su ejemplo de cubanía el que nos guía no solo a nuestros estudiantes, sino también a todo un país a permanecer firmes, confiados en que ganaremos en esta lucha contra el nuevo coronavirus. Jennifer Sebreco Cuenca, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Yeah. Música y noticias. Bolivia. El gobierno de Áñez se burla de la muerte del alcalde de Entre Ríos, diciendo que el alcalde no creía en la enfermedad, lo cual es falso. En el siguiente audio, en el cual se entrevista al citado alcalde, se puede comprobar cómo hablaba de luchar contra la pandemia y que pedía insumos médicos a Áñez y el régimen dictatorial se lo negaba. Bien, continuamos con más información. Desde la región del Trópico de Cochabamba nos encontramos con el alcalde del municipio de Entre Ríos, Aurelio Rojas López. Vamos a desarrollar una evaluación como municipio de Entre Ríos, don Aurelio, cómo se está cumpliendo con estas acciones, se está tomando. Bueno, primero un gran saludo a los compañeros que escuchan esta emisora. Es verdad, como municipio de Entre Ríos se está coordinando con todas las autoridades, ¿no? Por ejemplo, con las autoridades del distrito 1, 2, 3, 4, 5 distritos componen municipio de Entre Ríos. También con el comandante de Erita Intendente se ha podido coordinar para hacer cumplir la cuarentena total a nivel nacional. Y como municipio de Entre Ríos nosotros estamos bien organizados para cumplir este tema. Pero también queremos aclarar, ¿no?, a la opinión pública, es verdad, la presidenta Áñez, que no nos ha mandado ningún apoyo a los municipios del Trópico de Cochabamba, ¿no? Por ejemplo, al municipio de Entre Ríos no ha llegado nada, ni un centavo, pese que ellos están protestando, están amenazando a los gobiernos departamentales, a los gobiernos municipales, pero si la verdad ni siquiera ellos, ¿no?, mandan ni un barbijo, por lo menos al municipio de Entre Ríos. Nosotros, lo poco que tenemos presupuesto, hemos podido hacer un traspaso presupuestario con nuestros concejales, porque no teníamos ni un centavo presupuesto y nosotros hemos hecho un traspaso de 200 mil bolivianos. Con eso estamos apoyando, por ejemplo, la alimentación, ¿no?, a los soldados, pero también el transporte que estamos asumiendo nosotros como municipio. O sea, queremos informar que de parte de la presidenta no hay nada, ¿no?, en otras palabras. Nosotros estamos manteniendo a los militares que lo tenemos en nuestro sector, pero también debo agradecer al comandante, es verdad, estamos haciendo en el puente de hielo un control estricto, los soldados están fumigando, también los médicos están controlando la temperatura. De esa manera se está trabajando. Esto se va a reforzar con la reunión que hemos tenido hoy día. Vamos a siempre cumplir la cuarentena, que nuevamente hasta el 15 han dicho, entonces nosotros estamos prestos para apoyarle, pero seguramente va a haber otras reuniones para decidir otros temas. Ahora, lo que se ha acordado es Trópico Solidaria y se va a unir a esta campaña de trueque, intercambio de productos quizás con otros sectores y también ayudar a esos sectores que no tienen alimentación, porque en el Trópico de Cochabamba se tiene una variedad de producción en cuanto a cítricos, frutas, y esto también, municipio de Entre Ríos, ¿va a ser parte de esto? Bueno, esto se ha aclarado ya en esta reunión. Para el día martes vamos a estar en Cochabamba, ¿no? Cada federación en coordinación con los municipios van a estar presentes para hacer sus declaraciones ante la prensa, pero también de gran manera vamos a salir a apoyar a la gente que tanto necesita, no tiene que nada que comer, por esa razón se ha decidido y nosotros vamos a estar acompañando como alcalde. Muchísimas gracias. Hace más de 500 años en la tierra del maíz, como en las páginas de un cuento, viví un pueblo feliz. Como en las páginas de un cuento, viví un pueblo feliz. Hasta el sur del paraíso y del otro lado del mar llegaron hombres extraños a sembrar desolación. Llegaron hombres extraños a sembrar desolación. herida de muerte sangra en pos de su liberación. Herida de muerte sangra en pos de su liberación. Del sur del paraíso y del otro lado del mar llegaron hombres extraños a sembrar desolación. Llegaron hombres extraños a sembrar desolación y trajeron muerte en sus barcos y una cruz como religión. Terror y el genocidio era ley de su inquisición. El terror y el genocidio era ley de su inquisición. Pero hoy como ayer se levantan el confín. Pero hoy como ayer se levantan el confín. La historia de los abuelos no parece tener fin. Y la historia de los abuelos no parece tener fin. Argentina. Los usos de la pandemia para el ajuste. Editorial de Jessica Calcaño, a la izquierda, Diario Multimedia. Ayer conocimos la noticia de que LATAM va a cerrar su filial en Argentina y uno de sus CEOs, que fue el que dio esta comunicación, se dedicó a culpar a los trabajadores por no haber aceptado la rebaja del 50% de su salario. Ahora, con esta medida, están en juego 2.000 puestos de trabajo de los trabajadores de LATAM. Los culpa por no aceptar una ridícula distribución de cómo pagar los sueldos, donde los empresarios deberían aportar un 25%, los trabajadores otro 25% y el Estado 50%. Los culpa por eso, por no haber aceptado esa distribución ridícula. Pero nadie se preguntó, cuando estuvieron las ganancias millonarias de esta empresa LATAM, que si se distribuyeron equitativamente por igual entre los trabajadores. Eso no sucedió. De hecho, ayer Pablo Viro, secretario general de uno de los sindicatos aeronáuticos, dijo que el balance de LATAM muestra que ganaron 430 millones de dólares en toda Latinoamérica. Y también se supo que repartieron ganancias por 58 millones de dólares a fines de abril. Y ahí no se puso en discusión ninguna socialización. Ahora, cuando se trata de atacar a los trabajadores y que pierdan su salario los trabajadores, ahí siempre los empresarios se ponen muy rápido de acuerdo. Y además hay que comprobar que LATAM tiene verdaderamente esta crisis y preguntarse si no hay una nueva estafa, porque hasta ahora hemos visto cómo un montón de empresas, de grandes empresas, Swiss Medical, Clarín, McDonald's, se han anotado en el ATP para recibir subsidios del Estado, y algunas de ellas incluso después lo devolvieron porque querían seguir operando en el mercado de dólares, como fue el caso de Techín, de Paolo Roca. O sea, demostraron que no necesitaban esa ayuda estatal, pero sin embargo la pidieron igual. O también está el caso de Vicentín, que resonó mucho las últimas semanas, donde también hay una estafa monumental que se hizo al Estado con lavado de dinero, con evasión impositiva, con estos créditos que se pidieron al Banco Nación. Y ahí la propuesta del gobierno es un rescate a la empresa. Es decir, la empresa nos estafa y encima hay que pagarle. Esa es la propuesta que se viene circulando. Es el mundo del revés, donde a los estafadores se los premia y a los trabajadores se los castiga. La TAM quiere despedir ahora a 2.000 trabajadores, pero no es un hecho aislado esto ni cayó de la nada. O sea, me interesaba recapitular con ustedes qué viene pasando desde que empezó la cuarentena y cuáles fueron las reacciones de los grandes empresarios. Primero vimos que se hizo un DNU, un decreto de necesidad de urgencia, para prohibir los despidos. ¿Qué pasó? Los despidos se realizaron igual. De hecho, Pablo Roca fue pionero en haber instaurado la práctica a pesar de existir ese decreto. Y de hecho, el Observatorio de Despidos en la Pandemia de la Izquierda Diario lleva registrados hasta el 13 de junio 750.000 puestos de trabajo perdidos desde que inició la pandemia. Después de esto, vimos que la CGT hizo un acuerdo con la Unión Industrial Argentina, con el aval del Ministerio de Trabajo, para legalizar las rebajas salariales. Es la modalidad más extendida de ataque al salario contra los y las trabajadoras. De hecho, bueno, el Observatorio de la Izquierda Diario también contabilizó que son casi 2.300.000 trabajadores y trabajadoras que están afectadas y afectados por las rebajas de salario, que además se extendieron hace poco por 60 días más. Y esto estamos hablando del sector formal. Si queremos pensar en el sector informal, hay que preguntarse qué les queda para los que no tienen ningún derecho laboral. En resumen, con estos datos, casi el 66% del total de las y los trabajadores ya sufrieron algún tipo de ataque en sus condiciones laborales. Y esto viene sucediendo con el aval de las direcciones sindicales y también del gobierno por acción o omisión. Hoy las paritarias, también que vemos, están básicamente están suspendidas, aunque no formalmente, pero en los hechos están suspendidas. Vemos salarios congelados en los hechos, mientras que la inflación, por supuesto, nunca se toma cuarentena porque sigue en ascenso. La conducción sindical de la CGT viene justificando esta suspensión de las paritarias, diciendo que no hay condiciones para poder meterse en una puja salarial por las condiciones de la pandemia. Ahora, si uno ve todo este recorrido, es casi una profecía autocumplida la de la CGT, porque si vos ya entregaste rebajas salariales, entregaste despidos y ahora se plantea, bueno, no abrir ninguna negociación paritaria, aunque la inflación siga escalando. Pero no son los únicos ataques estos que se vienen si hacemos toda esta recapitulación. También estamos viendo la falta de medidas sanitarias, la falta de protocolos para los y las trabajadoras esenciales, que están en la primera línea, trabajadoras de la salud, del transporte, muchas fábricas de la alimentación, que además estamos viendo que no solo aumentan los contagios, sino que empieza a haber casos de muertes de las y los trabajadores. Uno de los que indignó mucho fue el del caso del Gandulfo, donde una trabajadora pidió licencias que le fueron negadas sistemáticamente. O vemos también a los pibes que mueren pedaleando en las bicicletas llevando el delivery. Otra es la forma del teletrabajo que se está llevando una discusión al Congreso, muchos lo quieren empezar a regular, y es una manera de reforma laboral encubierta, porque ataca a las condiciones laborales. El gobierno está haciendo su parte también, o sea, vemos todo este recorrido de los empresarios y el gobierno hace su parte, porque en el medio de que las cámaras empresarias están pidiendo pagar en cuotas el aguinaldo, ¿qué hizo el gobierno? Anunció que va a pagar a los trabajadores estatales el aguinaldo en cuotas para un sector. Y ayer Luis Campos, que estuvo en una entrevista acá en Se Tenía Que Decir, nos dijo justamente que era una señal política muy peligrosa porque era una manera de avalar que otros sectores hagan negociaciones para pagar el aguinaldo en cuotas. Y es un camino que se viene viendo del gobierno nacional, porque si uno mira de lo que pasó en los últimos meses, va a terminar llegando antes el aguinaldo en cuotas que un impuesto a las fortunas o un aporte por única vez. Va a llegar antes el aguinaldo en cuotas. De nuevo, primero el ataque a los trabajadores. Entonces no podemos ver cada una de estas cosas como hechos aislados. Hay un conjunto de medidas que están yendo a atacar a los trabajadores, los empresarios ya empezaron ese ataque. Y la pandemia y la cuarentena implican medidas excepcionales, pero si se dejan pasar todos estos ataques a la clase trabajadora, no van a ser consecuencias excepcionales para ellos y ellas. Se van a asentar condiciones de mayor precariedad y peores condiciones de trabajo. Entonces, hay una disputa abierta que seguramente se vuelva cada vez más aguda a medida que siga el desarrollo de la crisis económica y sanitaria, pero su resultado no está dicho. y va a depender de la capacidad de lucha y de organización de las y los trabajadores. La pelea es ahora y es por todos. Es por las trabajadoras y los trabajadores formales, informales, sindicalizados, no sindicalizados, ocupados, desocupados. Es por todos ellos. Tiene que ser un único grito que la vida de las y los trabajadores importa. Se tenía que decir. Se tenía que decir. Contamos la realidad para transformarla. Hasta aquí, música y noticias. Te invitamos para mañana de 16 a 18 horas por Radio La Negra.